Viste que yo digo, cuando arranco, digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Economista del Medio, un programa, un podcast de radio de economía que hoy en particular tiene una compañía femenina que vamos a dejar que ella se presente porque es toda una eminencia en lo que es la prensa escrita y está pegando el salto. Y me voy a callar porque cuando empiezo a hablar boludeces ya, viste, ya me divergo y es todo tu turno ahora. Bueno, pegar el salto en realidad para mí es muy importante porque mido 1,57 m. Así que pegar el salto sería estaría bueno, estaría bueno. Pegar el estirón, ¿no? El estirón, sí, tipo, sí. El estirón periodístico. Puede sería, ser. Sí, puede ser. Bueno, mi nombre es Jorgelina Rosario, soy periodista de Infobae. No soy economista, aclaro. Tampoco soy periodista económica porque no soy tan barata. No. Y esto se edita, después, esto se edita. Soy periodista de economía de Infobae y estamos acá acompañando a Gabriel para hablar un poco de lo que está pasando hoy en la Argentina, en el segundo semestre que empezó lluvioso, pero ahora arranca con un poco de mejor clima. Parece que salió el sol, ¿no? Salió el sol. ¿Hay brotes verdes? Hay muchos estudios económicos que hablan de los brotes verdes que están saliendo. No me hagas hablar. Es un deseo el brote verde. El brote, o sea, verde es un deseo, una analogía de deseo. Es una aspiración a algo que cuando vos ves los datos después es tipo, no, se está haciendo pomada todo. Y vos, a ver, yo creo que lo más relevante que salió en estos días, que a mí me llamó en particular la atención, es el último dato de CAME, que CAME puede tener su subjetividad en la información, pero bueno. Tiene, claro, pero tiene, a ver, es casi 10% y vos ves algunos rubros y se están desplomando, zarpados. O sea, como que el gobierno, viste, segundo semestre lo arrancó con, a ver, con mucho entusiasmo en lo verbal, pero después en los números no se condice. No se condice nada. O sea, vos lo ves y decís, ¿qué momento va a empezar la recuperación que supuestamente era la luz al final del túnel? El problema, yo creo que más allá de que pasaron muy pocos días de que empezó el segundo semestre en sí, vos para tener un segundo semestre como lo plantearon, tenés que tener un primer semestre bueno. Uh-huh. No tuviste un primer semestre bueno. No, para nada. Entonces, siempre que lo hablábamos esto con economistas, con amigos, con periodistas, ¿por qué basaron su discurso político en decir el segundo semestre estamos descorchando champagne porque la Argentina la va a romper? ¿Para qué usar ese capital, digamos, gastaron un capital político de decir en el segundo semestre vamos a estar bien, cuando encima te llegan los impactos de las tarifas, te llegan un montón de correcciones económicas, todavía tenés aumentos por hacer como el del subte que se está por venir, uh-huh. Publicaste un índice de inflación que te dio un 4,2% en mayo? No termino de entender todavía por qué tomaron esa decisión política de dar esperanza, sí. Si lo querés llamar de algún modo, en un segundo semestre que no va a ser como dicen. Y mira, a ver, yo la realidad es que cuando empezaron a comprar, porque yo creo que compraron tiempo los tipos, ¿viste? Dijeron, bueno, vamos a patear la pelota del segundo semestre, y como ahora van a empezar a decir, como creo que Michetti fue muy clara cuando dijo, la luz está al final del túnel, y para mí el final del túnel es 2017. Yo le hice esa segunda lectura de lo que dijo ella. Porque en el fondo lo que uno ve, viste, es que, a ver, los impactos en la clase media, que fue tipo el sector de mayor consumo, fueron terribles. Entre la devaluación, obviamente después el pass-through, que ya nos dijimos el chiste, nos comimos el pass-through como clase media, nos mató eso. O sea, obviamente el consumo lo destrozó y adosado a eso, la industria acompañó completamente. En la Argentina pegamos el zarpazo fuerte, pero en el fondo, o sea, no veo las condiciones y todavía veo la caída. O sea, hay muchos economistas que te hablan que en el tercer trimestre se empieza a planchar la cosa. La economía no es tan cuadrada de que decir, bueno, cae. Encima se profundizó la caída en el segundo, que obviamente es el peor de los trimestres. Yo lo veo muy difícil que deje de caer en el tercero y que empecemos a crecer. Entonces, como que esta apuesta del macrismo es como decir, vos, quemamos capital político. Y la gente, a ver, la gente lo que le pega, que es a mí algo lo curioso, que lo quiero enganchar con lo de inflación. A ver, todavía queda un montón de ajustes. Ya frenamos el canal monetarista de la inflación con la emisión, que bueno, es discutible, pero ya el Banco Central por lo menos cortó con esa excusa de que emitimos, que es verdad, emitimos para financiar el Tesoro, eso genera la inflación. Perfecto, no está más eso. Pero, la gente en el bolsillo le dice, mira, me hice todos los ajustes y la inflación sigue en 3, 4% todos los meses, todo tiempo hay ajustes de tarifas, o sea. Es fuerte lo que hay. Yo no creo que el sentimiento cambie, ¿no? En la gente que es la que termina, viste, siendo una gran masa de consumo. Y en el fondo también, a ver, hay una realidad. Creo que, no sé si vos lo escuchaste esto, pero hay una teoría dentro del gobierno que dicen que, bueno, que cuando vos vas al supermercado, la primera vez que ves que no aumentan los precios, y la segunda te empiezas a sentir como más confiado de que las cosas se están mejorando y vas a empezar a consumir. Gaby, hay muchos economistas, quiero saber tu opinión, que comparan este año como muy parecido al 2014. Uh-huh. ¿Vos crees que es así? Porque te hablan de un consumo que cayó en 2014. Recordemos que, por ejemplo, hubo sectores muy que la sufrieron mucho, como el de los autos, sí, por ejemplo. ¿Vos realmente crees que es así? ¿Que es muy parecido al 2014? ¿Es peor? ¿Es mejor? Yo creo que hay un reordenamiento general de la economía, de los sectores que van a ser los ganadores y perdedores. En el 2014 todavía estábamos con este modelo de que el Estado empujaba al consumo y a la industria al mismo tiempo. Y hoy pasamos a una redistribución donde en realidad las empresas de algunos sectores son las más pujantes. Lo que pasa es que esas no generan. Me interesa lo que acabas de decir de ganadores y perdedores, porque quiero que apostemos acá, de acá a fin de año, ¿quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores de la economía? Yo ya te digo el primero, que ya lo estuvimos hablando, el campo va a ser el gran ganador del 2016. Sí, la gente que estuvo en... La gente que tiene campos, o sea, los empresarios que están relacionados a la actividad del campo, claramente les está yendo muy bien. A ver, les bajaron, que es uno de los pocos sectores que le bajaron los impuestos, que es fundamental para una actividad exportadora, que tiene que competir más allá de todo, les devaluaron, o sea, el peso claramente les súper benefició, y a su vez le bajan impuestos. Tiene una rentabilidad, ¿viste? Los tipos, ¿viste? En un contexto mundial que tampoco te ayuda con precios, pero internamente se han rebalanceado bien. Bueno, ¿qué te dicen en el campo? El segundo semestre para nosotros empezó hace rato. Ya está, ya ellos ya lo tienen adentro y está perfecto y vienen barro. Lo que pasa es que ese sector no genera... No genera empleo, ¿entendés? Y acá la economía se moviliza mucho por el empleo en las ciudades y por el consumo, por el desarrollo, a ver, y por lo que genera todo eso. Y eso está completo. Yo creo que eso es la clase media es una de las grandes perdedoras del 2016. Hmm. O sea, bueno, hasta ahora ganador campo. Ganador del campo. Clase ahí. Media perdedora, clase no como media. Sector, pero sino como parte de la sociedad. Sector perdedor, la industria. Y hay sectores en la industria que les fue un poquito mejor. Bueno, depende de qué industria. Veamos, por ejemplo, la petrolera, más claramente la beneficiaron. ¿Qué le vamos a hacer? Esto, la realidad es esta. Le mantuvieron el valor del barril de petróleo muy artificialmente por encima de lo que está ganando a nivel internacional. Y encima, esto lo pagamos entre todos, ¿sí?, con los impuestos de la gente. Y bueno, es un sector que se benefició, es de nicho, te diría, casi en la Argentina, pero fundamental a nivel logística. O sea, después te deja un montón de problemas para el resto de la economía. Y para el resto de las empresas que mercado interno perdieron todas. O sea, porque como se comprimió el consumo, las que vendían acá y apostaban a la protección, que encima hoy las importaciones, como hay dólares, hay productos de afuera. Y los tipos que venían caros y tenían un mercado protegido, de repente están completamente a la buena de Dios ahora. Tipo, me viene producto de afuera más barato, yo no puedo competir con esto. ¿Están así? Mira, hay muchos sectores. Porque los importadores hoy justamente emitieron un comunicado, te comento, diciendo que no es tan así. Ellos se defienden y dicen que no crecieron tanto las importaciones. No sé lo que se están quejando tantos sectores. Esa es la posición que tienen los importadores hoy. Si ustedes ven los números, no crecimos tanto, ¿no? No es que trajimos mucho más como para inundar al mercado de productos y salir a competir. Bueno, es que todavía en realidad lo que pasa es que están entrando. Yo empiezo a ver, ¿no? Hay una masiva inundación. Pero vos ya empezás a notar, inclusive en los supermercados, ciertos productos que antes no conseguías de afuera y decís, che, esto, ponele 2-3 años, es como los 90, ¿no? Eso seguro. Yo lo vi en los supermercados también, lo que vos me decís, muchos alimentos que antes no entraban. Yo creo que es punta de lanza eso, para una entrada profunda. Anda a comprarlos igual. Claro, el problema es ese, ¿viste? Después vos ves los precios y de 150 pesos para arriba, cualquier cosa. Las cervezas estas importadas, es que es linda, la mirás, qué linda. Linda, la góndola preciosa, es hermosa. Dejás una tarifa de gas ahí. Es terrible, claro, son dos pizzas, ¿viste? ¿Cómo es? Ahora le comparamos todo con pizza. Todo con pizza, sí. Claro. Pobre el pizzero que se quedó sin la gente que le compraba las pizzas, pero no importa eso, ¿viste? La economía es un solo paso. Bueno, pero entonces dijimos ganador campo, el campo gana. Perdedor de algunos sectores de la industria. ¿Qué otro ganador nos va a dejar el 2016 para vos? Ah, qué difícil eso, porque a ver, el sector minero yo creo que también, obviamente es otro sector de actividad primaria que boom, les benefició. Boom, beneficio de principio de año. Sí, pero les va a ir bárbaro a ellos, inclusive, a ver, van muy en línea con... Recordemos qué le dieron al sector minero. A ver, han tenido exenciones fiscales, vos tenés más información por ahí para chusmear. Sí, vamos a buscar, para recordar y refrescar un poco qué... ¿Qué fue? Bueno, lo que yo te comentaba, ¿no? Bueno, para hablar del sector minero. A mí me sorprendió muchísimo cuando renombraron al Ministerio de Energía y Minería. Eso te quería decir. Yo dije, decir, acá va a pasar algo. Yo creo que el primer cambio... El primer olfato, viste, que decís, qué raro esto. El cambio primero fue político, porque han nombrado a mucha gente del sector. O sea, uno piensa a priori que tener gente del sector minero es bueno, porque se conocen el mercado. Pero ¿qué pasa cuando en la Argentina no hay mucha competencia y de repente a la gente que estás nombrando que es la gente que se tiene que regular, ¿no? Y como algo no me está cerrando, capaz lo pongo así por energía también, que pasa algo parecido. No quiero toser porque no se escucha bien acá, pero hay mucha gente de las principales mineras laburando ahora en los ministerios y obviamente eso no es gratuito, o sea, no, y no fue fortuito. Pasó por alguna razón en particular y bueno, acá hay un montón de medidas que favorecen al sector. Entonces, decís, bueno, otro sector claramente que no genera empleo. El campo no genera el volumen de empleo que necesita la Argentina para mantener un nivel de consumo interno. Puede ser que haya efecto derrame en las ciudades del interior, pero no se nota tanto como cuando... por eso, para mí, el cambio de paradigma te genera eso, ¿no? El modelo de crecimiento anterior era inclusivo en el sentido de que mercado internista, desarrollo de industrias que necesitaban un montón de personal, entonces eso te generaba mano de obra y te generaba un crecimiento de la masa salarial. Hoy cambió completamente eso, ¿viste? Bueno, como comentabas, el beneficio para el campo fue impositivo. En el caso de la minería también, hagamos un repaso de qué fue para la minería. Exención a la propiedad de la mina de todo gravamen o impuesto aplicable a la producción y comercialización de la actividad durante los primeros 5 años de concesión. Tranquilísimo. Es una de las cosas que, bueno, deducciones del impuesto a las ganancias, que incluye el 100% de los montos en exploración, exención de aranceles de importación de bienes de capital, muchos beneficios. Bueno, si la ley minera ya los benefició, imagínate con todas estas cosas, todavía tienen unos márgenes. Inclusive si ahora pueden importar todo el tema de insumos, los tipos han mejorado su estado de resultado de manera fenomenal. O sea, son empresas que ya ganaban mucho, y ahora tipo tienen estas ventajas, pero nuevamente son empresas que trabajan, por ejemplo, no generan tanto empleo de valor. O sea, contratan un montón de ingenieros y todo lo que vos quieras, pero no te generan empleo en todo el pueblo, por ejemplo. No es que tipo en una industria vos podés entender que en una ciudad te genera una gran cantidad de empleo. La mina está alejada de las ciudades y genera un empleo muy particular que no demanda tanto movimiento de gente. Entonces es como, estos sectores, ¿qué tipo de crecimiento te terminan generando en el largo plazo? O sea, ¿para qué modelo vamos mutando, no? Yo leí el otro día algo muy interesante que decía que la Argentina está yendo directamente a un modelo de crecimiento para poco. Creo que lo dijo Marcos Labaña. Que, a ver, el otro tipo de crecimiento era aportado por todos. Y ahora la realidad es que, muy parecido a los 90, tenés crecimiento económico, pero capaz que no llegas a tener algo importante que es el desarrollo, ¿no? Que sería como la pata que también Macri vendió, ¿no? Tipo esto de vamos a trabajar en Argentina, vamos a hablar de pobreza cero, pero para estas cuestiones hay que generar empleo y esto. Yo no lo veo tan así, ¿viste? No sé vos qué pensás al respecto. Yo creo que 6 meses también es poco. Es poco. Es poco. Hay que darle la razón en eso. Uh-huh. Este gobierno asumió y el fantasma en ese momento era políticas de shock que se dieron con el tema de tarifas, por ejemplo, que incluso hay algunos sectores de gobierno que dicen que no fue suficiente. Serían los halcones. Que no fue suficiente. Pero le faltó el shock en otras cosas. Sí. Está bien, resolvieron rápido el tema de los holdouts, carísimo, lo resolvieron. Fueron por la ley de blanqueo, que era algo incómodo para hablarlo realmente, pero lo hicieron, quisieron ir adelante con eso, lo lograron. En 6 meses, digo, hicieron mover al Congreso bien. Pero acá tenemos planteos de largo plazo que ya se tienen que estar llevando al Congreso, una reforma impositiva importante. Eso no se puede aplazar más, no se puede dejar a las negociaciones políticas. El tema del impuesto a las ganancias lo tenés que volcar en el Congreso. Vos sabés que eso es un tema que capaz se trate este año para que haya modificaciones a partir del 2017, como estamos hablando de un impuesto anual. Esas discusiones no se pueden seguir atrasando si vos estás en un proyecto de desarrollo económico, claro, como bien comentás. Y otra cosa te digo. Yo me acuerdo que en los primeros meses de gobierno Macri hacía esas reuniones con los empresarios en Olivos y estaban todos los empresarios parados mirándolo con los brazos cruzados como si fuera un evento así medio raro. Y yo decía, el gobierno se quejaba mucho de que los empresarios no ayudaban, de que no colaboraban para bajar la inflación. Tienen que venir las inversiones y no se llegan. De que no traían nunca dólares. Hoy, en el segundo semestre, ¿sabes lo que te digo? Están ayudando, ¿sabes cómo? No hablando. Sí. porque emiten informes fatales de caída y sin embargo se quedan callados. Sí. Ellos cumplen con el deber de emitir el informe, pero no hay ninguno que lo esté saliendo a pegar a los tobillos. Pero hay mucho empresario callado. Mucho pero empresario del grupo grande se ha, ¿viste? Ha bajado un poco el volumen de las revoluciones. Entonces, ¿viste? Yo creo que lo están ayudando en ese sentido. Sí, se cagaron un poco, sí. Pero también, fíjate, yo te quería plantear y volver un poquito para atrás. Vos me hablaste de, obviamente, de arreglamos con los holdouts, ajá, vamos con el blanqueo. Pero ¿qué pasa si en el fondo vos me decís, bueno, hay que encarar una reforma tributaria? Pero ¿qué pasa si yo te digo que el gobierno en políticas macro, y te hablo fiscal, para mí no está cambiando nada porque... Ahora, a ver, se comieron la recesión y de repente tenemos que salir adelante porque se están llevando el proyecto político que tienen que ganar en 2017. Y yo veo que, a ver, el gasto público no lo estaban frenando. Tipo, los van a seguir expandiendo. Se está hablando de metas de 5% de déficit para este año, hasta 7% si lo contabilizamos bien. Es como que te diría, mirá si estas reformas no las hicieron porque había que arreglar con la Argentina, sino porque necesitaban fondos para financiar todo lo que es el gasto público. Entonces... En política fiscal no me hiciste ningún ajuste. Me pegaste a algunos sectores en particulares, pero vas a seguir financiando, financiaste y vas a, y cambiaste la composición del gasto, pero vos seguís gastando un volumen que es insostenible en la Argentina. Y encima vos cambiaste el recurso de imprimir dinero por el recurso de repente de pedir afuera, con lo costoso que eso es para los argentinos. Que yo siempre pongo la anécdota, hago el paralelo de que Argentina es como un borracho en recuperación que lo ponen en la puerta de un bar. Y para que abrió la puerta del bar e invitó a todos, ¿viste? Invitó a las empresas, a las provincias. Y pagó los tragos. Y pagó los tragos. Primera It's ronda. On me. Claramente dijo, vengan y tomen, hoy me toca a mí pagar. Pero el día de mañana, cuando nos toque a nosotros pagar todo esto, es un tema. De acá a fin de año va a ser, y ya más 2017, creo que todo lo que, cada decisión que se tome va a ser para las elecciones. Sí, de ese cortoplacismo no salimos. Pero hablando de consumo, te tengo fresco un informe de consumo. Esto es noticia ya vivo. ¿Cuánto cayó el consumo en mayo? Ay, no quiero decirlo, no, porque es un dato fuerte. Acordate cuánto pesa el consumo del producto, casi el 70%. Es muy fuerte. 4%, según un estudio privado. ¿Y me dijiste en mayo? Mayo. Ay, ay, ay, ay. Es el quinto mes de contracción, exceptuando un febrero, que mostró estabilidad. Esto lo hace un estudio privado, Kantar World Panel, que va midiendo un poco cómo viene el tema del consumo en los hogares. Duro el dato. Duro. Ahora, cambiamos los roles. Yo te pregunto, ¿cómo ves la caída de eso que proyectan los economistas, que tanto vos ves el REM o el Latin Focus Consensus, que te dicen, y una caída entre unos 5 o 2%, ¿cómo la ves? ¿La ves como que se quedaron cortos o...? ¿De la economía o una caída...? Sí, en el PBI. Qué pregunta, ¿eh? Esta es compleja esa, ¿eh? Para mí yo creo que van a caer un poco arriba del 2%. Y va a ser un dato malo ese. Para mí es que este gobierno también le pegan los datos, ¿viste? O sea, cuando vean que la economía cayó más del 2%, como decís vos, que yo también coincido. Entre un 2 y un 3, te diría, ¿no? Sí. Por los números que vienen dándose. O sea, hay muchos economistas que también te hacen los números. A mí no me cierran esos números, ¿entendés? Con estos números que yo veo de un lado o del otro, no me está cerrando, ¿entendés? Hay caídas fuertes, yo creo que se van a profundizar y por lo que venimos hablando, ¿viste? Es como... Va a ser un 2016 que va a terminar peor, sin segundo semestre mágico y con una inflación que todavía va a quedar a un nivel alto. Pensá que tener 1,5% por mes es todo lo mismo que tiene Estados Unidos en un año, un país... No me deprimas. Ahora, ¿viste? Es eso. ¿Entendés? Viene muy bajón esto. Te viene muy para abajo, ¿no? Esto viene muy bajón. Yo quiero escuchar algo de música. ¿Querés escuchar? Ahí está. Dale. ¿Qué querés escuchar? Después esto, acá viene la parte donde yo te digo, sí, yo te voy a editar algo, te voy a poner el tema que a vos te gusta... Y si te digo algo de Radiohead, nos terminamos suicidando. Sí, yo creo que lo terminamos acá el podcast y se termina todo. Y ese muchacho, lo que ustedes están escuchando del otro lado, tipo, bueno, esta es la perspectiva de la economía argentina. Quiero escuchar algo feliz, que nos levante un poquito en este segundo semestre. Algo relacionado con el segundo semestre. Algo, podamos buscar un tema. Me pusiste el editor. Para. A ver, el editor, busque algo del segundo semestre. Hagamos una cosa. Voy a buscar segundo semestre en YouTube a ver qué aparece. Esto es experimento en el momento. En el momento, es un en vivo, claro. Este. Voy a poner YouTube y voy a buscar segundo semestre. Capaz que aparece una entrevista, capaz que aparece un tema. Uno nunca sabe lo que pasa. Mira, mientras aparecer. Que no salga González Fraga con sus frases así bombásticas. Deberíamos editarlas. Deberíamos ponerlas así. Un trigger sería González Fraga preguntando cosas, ¿viste? Un momento, una sección González Fraga de preguntas y respuestas. Es muy aburrido todo lo que aparece segundo semestre, ¿eh? Debe ser. Entrevistas. No. Mira, me pones una charla de Alfonso y me quedo dormido, ¿viste? Que tiene ese tono así tranquilito y él te habla así, en ese estilo así, muy igual el primero que aparece es Macri. Macri celebró la llegada del segundo semestre en Gran Cuñado. O sea, Tinelli. Claro, Tinelli. Tiene que salir en YouTube primero Tinelli. Sí, está muy bien. Che, habría que hacer un tema con el segundo semestre. Sí, ¿no? Un tema musical. Alguien, tipo, no sacó una cumbia ya, tipo, del segundo semestre. No, o sea, para mí la tenemos que hacer nosotros. Y nos ponemos, hacemos nosotros, tipo, sí. Y intentamos alguien con un rallador. Yo, mira, ante la falta, la carencia de cosas que tengo en casa, rallador va a ser difícil. El rallador va a estar complicado. No, es un embole el segundo semestre. ¿Es un embole el segundo semestre? Es un embole el segundo semestre. Acabamos de tener el título del podcast. ¿Es un embole el segundo semestre? Es terrible, no sale nada. Yo dije, bueno, no capaz nada. Encontraba un tema musical. No, nadie se le prendió la lucecita para hacerse algo con esto. Así que bueno, ¿qué te parece si vamos haciendo así vamos cerrando un poco y así pasamos este post depresión de que fue el segundo semestre? ¿Vos cómo lo ves entonces? Tu cierre así. Mi cierre va a ser como el principio, no mentira. ¿Qué tal? Me llamo Jorgelina. De vuelta, yo no veo muchas esperanzas. Y la verdad es que cuando empezamos a analizar el año, yo mido más allá del consumo que está cayendo en los sectores de la economía, me interesa mucho siempre qué es lo que ven, no solo los inversores de afuera, porque la verdad que son los que van a traer la guita, sino cómo las personas que los asesoran desde acá, qué es lo que están viendo. Y uno me dijo una verdad que la repito en las notas en off, obviamente. Off the record. Off the record, reserva de fuente sería. Sí, claramente. Porque no lo voy a quemar, pobre tipo. Tipo. Sí. Ya sabemos que tenemos la mitad de la población por un lado, la borramos y ahora nos quedamos con la otra, sí. Bueno, igual después podremos hablar de la gran presencia del género masculino en reuniones de empresarios, funcionarios. Hashtag, la llamamos a Mercedes de Alessandro y tenemos un podcast sobre economía feminista acá. Sí, pero bueno, él lo que me decía es, a ver, primero las empresas de afuera, antes que apostar, van a ver qué es lo que están haciendo las empresas adentro, qué es lo que están haciendo las empresas en la Argentina. Que si vos te pones a fijar, algo empezó por fusiones y adquisiciones, pero está muy tímido todavía. Después me decía, van a llegar, primero, bueno, resolvemos holdouts, llegan préstamos de organismos multilaterales. Perfecto. Vemos más confianza de las empresas adentro. Obra pública. Sí. Y después llegamos nosotros. Venimos nosotros como al final ahí. ¿Está bien ese orden para vos? Y mira, qué sé yo, ¿eh? Todo depende entonces en dos patas fundamentales. Que las empresas hagan las cosas y que el Estado empiece con la obra pública. Que obviamente va a estar financiado con guita de afuera. Hay que meterle con eso, hay que mover el Estado, porque aparte hay que cambiar la estructura. Yo la veo como que tardan un poquito todavía, es muy difícil. Tipo. Yo tenía una proyección de, bueno, esta persona me decía, que la verdad es que coincidí con su visión, me pareció bastante acertada. Sí, sí. Y muy cauta ella, muy cauta, tipo, malas esperanzas. Y hablando más de 2017, ¿no? Obviamente. Pero la verdad es que yo pensé que el tema de la obra pública iba a arrancar antes y no arrancó antes. Está difícil ahí. Mira, obra pública, si vos cambiás el gobierno, tenés que cambiar los mecanismos, los resortes para impulsar la obra pública. Y es, mira, yo te digo mi corta experiencia en el Estado, que trabajé en un área de licitaciones, estás para mover una obra, para comprar, estás 6-7 meses. Y yo venía un esquema aceitado. Imagínate ahora que viene gente nueva. Somos muy lentos para todo. Es muy lento el sistema de obra pública. Tarda mucho en el proceso. Pueden estar años las obras hasta que finalmente salen. Y también te comento que hay mucha concentración en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires en obra pública. 9 de cada 10 nuevas obras públicas van a esas 4 jurisdicciones. Sí, sí. Está bien que la provincia de Buenos Aires tenga un montón de necesidades, pero... Pero... A ver, las economías regionales lo necesitan creo que un poco más para impulsarla, ¿no? Si las provincias van a salir a endeudarse a ese nivel, ¿viste? Estos son datos actuales. Yo siempre te vengo con lo fresco. La economía del momento. Con lo fresco, ¿sí? Señores. Bloomberg un poroto, cuando dice iPad explota. No, ojo que la terminal de Bloomberg, yo te juro que la abrazaría así como heavy. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como te casarías con una hamburguesa, te casarías con Me casaría con la hamburguesa y con la terminal de Bloomberg. Dos, esto es poligamia. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Así que bueno, ahora me toca tipo cerrar. Me pareció una reflexión muy interesante la tuya, la verdad. Terminé que... de abrazar una hamburguesa. Esa es la imagen que dejo en los oyentes. Segundo semestre se abrazaste con la terminal de Bloomberg por las finanzas, porque viste, los brotes verdes vienen por ahí, si es que vienen, y con la hamburguesa porque hay que comer, ¿viste? O sea, y la hamburguesa está bien. Me parece que vamos a terminar en diciembre con los brotes verdes dentro de la hamburguesa. Sí, bueno, sí, pasamos. La carne está muy cara, ¿no? Ahora vamos a comer vegetariano, no van a venir con estas carnes así nuevas, así. Así que bueno, nos vamos despidiendo porque la gente ya... ¿Cuánto tiempo estuvimos? A ver, bueno, bien. ¿Podemos sostener una charla? Podemos sostener una charla. La gente dirá después si claramente esto es un éxito o un fracaso. Te pedirá, te demandará si tenés ganas y en tu ocupada agenda, si tenés ganas de volver a venir al programa algún día. Solo si me reclaman, vuelvo. Ahí está. Bueno, la cuestión entonces, si no les gustó, esto es democrático, ¿viste cómo es? Pero si no les gustó, después invento otra voz y me hago pasar por otra persona. Y si no cambiamos la temática del programa, hablamos de Game of Thrones. Total, ya está, ¿viste? Le cambiamos un poquito las cosas. Hacemos análisis de series. Todo lo que sea necesario para que la gente nos escuche. Porque esto es radio demanda, ¿viste? Tipo, ¿qué quieren escuchar? Sí, dale, dale. Vamos para adelante. Así que bueno, nos vamos despidiendo entonces. Dale. Vamos a hacer un cierre, un pequeño cierre. ¿Quieres decirnos algo? ¿Algo de la audiencia? ¿Quieres mandar un saludo o algo así? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? No. ¿Qué cosa? ¿Querés que le explique a mi mamá que es un podcast? Uf, no, mejor dejarlo así. Decirle Netflix, pero ¿viste Netflix? No, para Netflix maneja. Y bueno, esto es como el Netflix de la radio. ¿Así le digo? Mamá, estoy en un medio pero innovador. Pero la clave cómo es. Uy, no, dejá, no, mami, sí. Mira, ¿viste una aplicación en el teléfono? Pobre, me mata si realmente me escucha. Pará, y vamos a empezar por lo básico. ¿Tiene iOS? iOS, mirá. ¿iOS? ¿Ay? ¿Tiene Android o tiene algo de Apple? Porque es fundamental eso. No, Apple no la quemes, pero si no tiene algo de Android, tipo, ¿qué es un podcast? Tiene un iPhone. Ah, pero tiene la aplicación. No tiene excusa de escucharte, por lo menos esta vez, ¿eh? Sí, pero no lo sabe usar mucho. No, entonces está bien. Creo que lo único que le interesa es el WhatsApp. Y si se pone Snapchat, preocupate. ¿Sabes qué? Yo no uso Snapchat, chicos. Soy millennial y no uso Snapchat. Pero joder, tengo que aprender. Porque no me bajé nunca la aplicación. Es como que dije, lo voy a hacer. Y nunca lo hice. En el segundo semestre... O en el 2017. Ahora en el segundo semestre voy a empezar a usar Snapchat. Esa es mi reflexión final. Sí. Les prometo que voy a empezar a usar Snapchat. Mientras tanto, me pueden seguir por @jdorosario en Twitter. Uh-huh. Ahí digo muchas boludeces y comparto mis notas. Ah, bien. Bueno, yo te sigo, creo. ¿Va? ¿Te sigo? No, te tengo una lista, porque yo soy una persona ordenada. Yo te debo confesar. Uh-huh. No te tengo. ¿En qué lista me tenés? En lista periodistas, claramente. Bueno, está bien. No es periodistas económicos, periodistas con toda la frase y estás en una lista que va con... Me ofendí un poco ahí. No, ¿por qué? Nah. Te estoy diciendo que sos una periodista con todas las letras de la palabra periodista. No me la pida deletrear porque es como que me pida sumar y sin el Excel. No, mira, no hay chance. No, claro, sumar sin el Excel. Sumar sin el Excel es imposible, tipo, es toda una ciencia. ¿Qué es eso? No, olvídate. Está en la computadora, que me lo haga la computadora, así que bueno, vamos, porque ya mañana es un día largo, mañana hay que volver a trabajar, y acá viste el podcast, creo que la gente habrá entendido algo. Creo que sí, saltamos de muchos temas, pero un pantallazo de la economía, seguimos un pantallazo. Bueno, pero acuérdense que el título va a ser un embole del segundo semestre, tipo, va a ser un embole. Así, abrácense a Snapchat, cómanse una hamburguesa, y así que nos vamos despidiendo. Buenas noches a todos, adiós, chau.